tiene la vida. Si se pierde una mujer, por eso ando en la bebida, olvidando su querer. Yo he perdido la partida, pero hay que saber perder. Ay, que no tengo en el mundo una ilusión. Voy ahogando mi despecho, maldiciendo una traición. Voy ahogando mi despecho, maldiciendo una traición. Por diversión, pero yo estoy arrastrando una amarga decepción. Pero en la vida hay que vivir sin afán, porque en las cosas de amores unos vienen y otros van. Porque en las cosas de amores unos vienen.